Estoy hace rato preguntando por ti, DJ Frank. Que si yo tengo el cerebro melódico. Si yo quiero, yo sí quiero llevarte un lugar, mami, que bien aparte, donde todo sí que yo lo combino. Mucho carro, viaje fino. Si yo quiero, yo sí quiero llevarte un lugar, mami, que bien aparte, donde todo sí que yo lo combino. Mucho carro, viaje fino. Si tú quieres, nos vamos de viaje. Y tú sabes que yo tengo mucho flow salvaje. Y tú quieres calentarse conmigo. No te apresures que yo te sigo. Yo quiero llevarte, solo quiero amarte, darte muchas cosas que sí van a gustarte. Que yo quiero llevarte, solo quiero amarte, vente conmigo. No te detengas, que el ambiente es tuyo. Todo lo que pidas, mami, sé que será tuyo. Mucho diamante y dinero, muchos recorridos en el mundo entero. Yo quiero llevarte, solo quiero amarte, darte muchas cosas que sí van a gustarte. Que yo quiero llevarte, solo quiero amarte, vente conmigo. Si yo quiero, yo sí quiero llevarte un lugar, mami, que bien aparte, donde todo sí que yo lo combino. Mucho carro, viaje fino. Si yo quiero, yo sí quiero llevarte un lugar, mami, que bien aparte, donde todo sí que yo lo combino. Mucho carro, viaje fino. Estoy hace rato preguntando por ti. Que si yo te encuentro, oh. Niña fina, glamurosa, la envidia de las vecinas. Muy estética. A mí también ella me atrae con su fuerza magnética. Conmigo se va a entender. Quiero hacerte cosas hasta el amanecer. Conmigo se va a entender. Quiero hacerte cosas hasta el amanecer. Si yo quiero, yo sí quiero llevarte un lugar, mami, que bien aparte, donde todo sí que yo lo combino. Mucho carro, viaje fino. Si yo quiero, yo sí quiero llevarte un lugar, mami, que bien aparte, donde todo sí que yo lo combino. Mucho carro, viaje fino. Y esto ha sido directamente desde Silvestre Record, Ray Pink el Imparable y EJR, renaciendo de la brasa. ¿Oíste? Mont Up Entertainment. Oye, en verdad que me gustaría llevarte y hacer muchas cosas contigo, ¿viste? Porque sí, yeah. DJ Frank, el cerebro.